entre dos hombres se me va la vida, el que me ata y el que me motiva. Uno es la paz que necesito, el otro la ansia de sentirte vivo. Mi corazón se encuentra dividido entre un amor tranquilo y mis instintos, con uno vivo fantasía. El amor y el amorío, vivo en un laberinto, y es que los dos son tan distintos. Entre dos hombres se me va. Uno me cuida, el otro me fascina. Uno me enseña nuevos mundos, el otro siempre es mío. Emociones, pero lo mío es un idioma diferente. Yo entré en tu vida para siempre, para siempre. Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que no es tan fácil conocerte, pero descalza entre despacio en secretos para alegrar tus ojos tristes para siempre. Exprese

si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá.

tus besos quería liberar el pudor de mi cuerpo. La luna nos pescó, qué indiscreta la luna, amándonos. Me vuelvo a enamorar. entre los dos un desafío. Una noche entre los dos, un desafío.